El proyecto Tendiendo Lazos de la Asociación Civil Río, Red Integración y Orientación, en el marco del proyecto Actividades de Apoyo para la Prevención y el Control del VIH-SIDA en Argentina, del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, presenta el ciclo 12 micros radiales, Sexualidad, Derechos Sexuales y Salud Sexual y Reproductiva. Conducen Ana Presas, educadora sexual, y Valentín Bisogni, periodista. Micro número 11. Abuso y violencia sexual. Primera parte. Llegamos al anteúltimo micro, el micro número 11, y en estos dos últimos espacios nos va a tocar tratar dos temas muy difíciles que por lo general no se suelen hablar, que están ocultos en lo público, pero que cotidianamente se ve en los barrios. Prácticamente no creo que haya alguien que no conozca algún caso de violencia familiar, de abuso sexual, que tal vez alguno de violación, que algunos casos suelen trascender en los medios de comunicación. Y bueno, la gente se espanta, entre comillas, pero por lo general son temas que suelen suceder todos los días y que están tapados, están ocultos bajo tal vez una mirada hipócrita o una doble moral. Y bueno, y que es necesario hablarlos, tratarlos. ¿Qué diferencia hay entre justamente la violencia familiar y la violencia sexual? Bueno, pasa que la violencia, yo hablo de violencia familiar, sobre todo porque esto implica un paradigma en el cual vivimos, que ya lo hemos hablado, que es ese paradigma patriarcal, ¿no? La violencia familiar está en todas las familias donde hay un hombre que se cree que es el que manda y la mujer tiene que obedecer. Por eso es una característica de una cultura patriarcal y machista donde se avala y se justifica el dominio que tiene el varón sobre la mujer, ¿no? Y también el más fuerte sobre el más débil, porque también pasa con las personas con discapacidad. Significa que si vos no perteneces a esa categoría de varón, sos inferior. Eso es fundamental, ¿no? El varón en nuestra cultura es tomado como alguien que tiene más valor que cualquier otra persona. Pero además tenemos que incluir que esto de ser varón y esta cultura patriarcal no la genera el varón, lo generamos todos, porque las mujeres somos las que criamos hijos e hijas dentro de ese paradigma patriarcal y machista. Cuando tomamos conciencia empezamos a criarlos de otra manera, pero en general vamos reproduciendo ese mismo paradigma o ese mismo modelo. Entonces, es decir, no es una cuestión de sexo, sino es una cuestión también de conductas, de miradas ideológicas y cultural, sociológicas. Totalmente, totalmente. Por eso digo, las mujeres somos las que reproducimos y seguimos reproduciendo ese modelo machista. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Bueno, y justamente mencionábamos algunas situaciones. ¿Cómo se manifiesta, cómo se exterioriza esa violencia? Yo diría que hay tres tipos de violencia básicos, como para que la gente entienda, ¿no? Hay una violencia emocional, una violencia física y la violencia sexual propiamente dicha, como me preguntabas vos por la diferencia. En la violencia emocional, vamos a hacerlo con algunos ejemplos. Sobre todo que siempre es el varón, ¿no? Si el novio, el esposo, el compañero o una mujer se burla de ella, la ridiculiza, la insulta, le grita, la culpa de todos los problemas, o la amenaza con maltratar a los hijos o quitárselos, o la critica como madre, la amenaza o la aísla, porque muchas mujeres no pueden tener contacto ni con los familiares siquiera, ¿no? O la acusa de infidelidad. Que no es buena amante, que no es trabajadora, y establece un ambiente de miedo en el hogar, que esto, aunque parezca mentira, se da muchísimo. Nadie puede hablar si no da permiso de él, no hay contacto, ni siquiera, no circula cariño, no circula afecto en ese hogar. Destruye a propósito bienes materiales con patadas. Bueno, esa mujer está sufriendo maltrato emocional. Es decir, psicológico. Claro. Violencia psicológica. Violencia psicológica. Pero es una especie de violencia también, ¿no? Porque en general, cuando se llega a las instancias judiciales, ¿sabes lo que se hace? Se la manda a la mujer que hace la denuncia al médico forense para que constate heridas o lesiones. Y muchas veces es mucho más grave este maltrato emocional o psicológico que un maltrato físico. Claro, que aparte de las heridas psicológicas, pero los daños son a mucho más largo plazo. A largo plazo, sí. Otro ejemplo, si el marido o el compañero la pellizca, la empuja, le da patadas, puñetazos, le tira el pelo, la bofetea, o la hiere, o le ha causado un aborto u otro tipo de lesión a consecuencia de los golpes, esa mujer está sufriendo maltrato físico. Si el esposo o compañero la obliga a tener relaciones sexuales cuando ella no quiere, si la maltrata durante el acto sexual o pretende obligarla a que tenga relaciones con otras personas o en posiciones que ella no quiere, esta mujer está sufriendo maltrato sexual. Y hay que tener en cuenta que la violencia usualmente comienza en el noviazgo, durante el primer año de convivencia o en el primer embarazo. Por eso muchas veces las mujeres que creen que casándose o teniendo un hijo lo van a cambiar, no cambia, al contrario, es mucho más violento después. Es decir, es una situación cíclica, ¿no es cierto? Uh-huh. El abusador no cambia por cuestiones como estas que tal vez culturalmente... Las mujeres tenemos la idea que el amor todo lo cambia, claro. Y no es así. Por eso cuando vos hablaste de cuestión cíclica es muy interesante porque se habla de un ciclo de violencia, el cual tiene tres fases que se van repitiendo continuamente. Se habla de que hay una acumulación de tensión donde él se enoja por pequeñas cosas, por nimiedades, por incidentes menores, hay críticas constantes, haga o no haga la otra persona siempre acusada y ahí genera miedo. Después, esa acumulación de tensión desencadena el episodio violento, donde la persona violenta explota y ataca verbal o físicamente a su pareja, y después de ahí hay una luna de miel, porque él, después del maltrato, pide perdón, se arrepiente, ella cree que va a cambiar, él se muestra cariñoso o le regala cosas y la convence de que no va a pasar nunca más, y ella vuelve a recuperar los aspectos que ama de él. Claro, ¿no? Idealiza esa relación, claro, o sea, idealiza porque hay aspectos positivos. Aspectos, claro, hay, obviamente que hay aspectos positivos. Y ambos, no es que ella lo culpe a él, ambos encuentran excusas como para decir, bueno, pasó esto porque hay problemas económicos, problemas en la casa, hay presiones de todos lados en la vida, y ella se acusa de que ha fallado porque no lo comprende a él. Entonces, y se llega a la conclusión de que esa violencia está justificada. Ambos la justifican y prometen que no va a volver más a sucederle. Y después vuelve de nuevo. Ahora, por eso se llama ciclo de la violencia. Se repite durante años. Ahora, justamente con respecto a esta situación, suele tardar la decisión, ¿no es cierto? Totalmente. Suele tardarse en tomar la decisión de hacer una denuncia, sí. De decirle basta, de decir... Aunque, esa situación. Primero porque antes de hacer una denuncia es decir basta internamente, ¿no? Porque como se piensa, la mujer piensa que los actos posesivos del hombre son actos de amor, ¿no? Y la mujer entiende que sus actos de sumisión son actos de amor. Hasta que, por eso dicen, ¿por qué demoró tanto? O sea, hace 20 años que la golpea, ¿por qué denuncia ahora? Porque hay tanta falta de autoestima en la mujer, tanta despersonalización en esa mujer golpeada, abusada, violentada de todas formas, que no puede reaccionar. Además que hay hijos también, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Siempre se pregunta, ¿por qué siempre las mujeres continúan esas relaciones de violencia? No es porque quieran tenerlas, sino porque o no tienen dónde ir, o tienen miedo a las represalias, o sienten vergüenza, esto de la baja autoestima... ¿no? Que creen ellas ser culpables de las reacciones violentas de su pareja, y como han sido separadas de su familia y de sus amigos, no tienen quien las escuche tampoco, ¿no? Claro, ¿a quién recurrir? ¿A y quién también... van a recurrir? Claro. Porque primero tenés que, vos hablas de denuncia, pero denuncia es ir a contarle a un extraño lo que te pasa. Pero vos tenés que estar apoyada primeramente por algún familiar, alguna amiga, amigo, para que vos puedas salir de ese círculo violento en el cual estás inmersa. Y también hay una situación que suele mencionarse seguido y es el trato indiferente o el maltrato incluso cuando una mujer tiene que ir a hacer una denuncia a una comisaría. Por supuesto. O incluso también una trabajadora sexual, que muchas veces son abusadas, son violadas por diferentes personas. Y cuando presentan esa situación, ¿no es cierto?, la exponen ante la policía, ante las justicias. Ante la justicia no son consideradas como tales, como abusos, como violaciones. Bueno, yo te voy a hacer una aclaración. Yo trabajo en la justicia, justamente en la fiscalía, y nosotros tomamos denuncias. Lo que sí creo que hay que hacer es estar preparada para o preparado para tomar una denuncia de este tipo. Porque como vivimos inmersos, es como decir, estamos en una pecera, en esa cultura patriarcal, es muy difícil salirnos de eso. Entonces decimos, si está acá, si tuvo así tanto años porque le gustaba. Y no es así. Entonces hay que estar preparado para poder tomar este tipo de denuncias y sacar los prejuicios de lado y darnos cuenta de lo que le está pasando y lo que está sufriendo esta mujer, que tiene que tener contención, porque para animarse a hacerlo público le lleva años. No lo hace de un día para el otro. Bueno, entonces mencionábamos que la violencia era cíclica, ¿no es cierto? Que era muy difícil que por una simple charla, ¿no es cierto?, o con promesas, la persona, y sobre todo la mayoría de los casos son hombres, ¿no es cierto?, vayan a cambiar, dejen de golpear, de abusar y de violentar. ¿Cuál es, por ahí, el primer consejo o la primera decisión que hay que tomar como para justamente animarse o decidirse o tratar de salir de esa situación? Porque gracias a este medio que es la radio, seguramente muchas mujeres que están en su hogar y que tal vez no tienen nunca una voz de apoyo, de ayuda frente a esta situación en la que se suelen sentir solas, supongo, al menos nos están escuchando a nosotros y pueden tener una luz de esperanza. Bueno, primero que no hay ninguna situación que se pueda aceptar de vivir en la violencia. Nadie tiene derecho sobre el otro. Nadie posee al otro o a la otra. Vamos a hablar a la otra, ¿no es cierto? Ni hay que culpar al alcohol o a la desocupación, porque estas personas que son violentas o golpeadoras no lo son así en otros contextos. Entonces, no permitirlo nunca. Si me está pasando esto, yo no tengo derecho a que me pase, ¿no es cierto? Por eso yo siempre digo que la violencia sexual y familiar no es un problema privado. Vamos a sacar esa palabra privado. Es también un problema político, comprende a toda la sociedad. Y por lo tanto deben establecerse políticas públicas que la visibilicen y ayuden a las víctimas, casi siempre mujeres, niños y personas con alguna discapacidad. Y saber que hay lugares donde se pueden hacer las denuncias. Bueno, la semana que viene vamos a continuar con el tema de abuso y violencia sexual, pero específicamente abuso sexual infantil. Así es, que es un tema muy delicado y que también se suele tratar muy poco. Bueno, nos vemos. Declaración de Derechos Sexuales. 11. Derecho a la salud sexual. El cuidado de la salud sexual debería incluir la prevención y el tratamiento de todos los problemas, preocupaciones y trastornos relativos a la sexualidad. Este micro fue presentado por el proyecto Tendiendo Lazos de la Asociación Civil Río, Red Integración y Orientación en el marco del proyecto Actividades de Apoyo para la Prevención y el Control del VIH-Sida en Argentina, del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Grabado, editado y masterizado en Cosani Records. Locución, Alejandro Francia. Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, República Argentina. Septiembre de 2008. Prensa, tendiendolazos@yahoo.com.ar. Asociación.rio@gmail.com.